otras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te paraste. Sorbo de distracción, buscando descifrarnos. Nada mejor que casa de para ti. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Bueno. Quiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de... Y bueno, ahí continuamos un poco apuraditos porque tenemos en línea un nuevo entrevistado en este Enredando las Mañanas de día miércoles desde Radio Zumba La Turba. Estamos en comunicación con Luis desde la provincia de Neuquén, porque en este momento se está realizando una marcha contra el remate de la cerámica Neuquén. Así que bueno, desde esa marcha nos estamos comunicando con Luis, que es uno de los obreros que está marchando, así que lo saludamos. Hola Luis, ¿cómo va? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. Sé que están ahí en medio de una actividad hoy, de hecho se sienten de fondo los bombos, así que bueno, queríamos saber, sabemos que en el Enredando las Mañanas otros días ya han estado hablando un poco de toda esta situación de la cerámica Neuquén, pero bueno, como hoy justo era el día de marcha, queríamos cronicarlo y que de paso nos cuenten un poco cómo es la situación allá, cuál es el motivo de esta movilización. Sí, el motivo de esta movilización es que estamos justamente enfrente del juzgado laboral número 1 de Neuquén, donde el juez Cosentino quiere avanzar con el remate de Cerámica Neuquén. Cerámica Neuquén es una empresa que se concursó en el 2009, y que recibió créditos para renovación tecnológica, que nunca pagó los aportes patronales, nunca pagó las jubilaciones que nos descontaban. Entraron al concurso y vendieron unos terrenos a valores millonarios, que en teoría los iban a abocar a la cerámica, a la mejora de las maquinarias, cosa que nunca hicieron. Nosotros denunciamos también esa situación en el 2013, 2012, y bueno, en el 2014, cuando tiene que empezar a pagar el concurso, se va y deja toda la deuda, nos deja a nosotros prácticamente en la calle, sin pagarnos todos los salarios y vacaciones y un montón de dinero que nos debía. Y nosotros tuvimos 5 meses en los portones y decidimos ponerla a trabajar, ¿sí? Nosotros la pusimos a trabajar, no se mejoró nuestra situación, porque una planta vaciada, no solamente de materia prima, de stock, sino que las maquinarias las exprimieron y nunca le hicieron mantenimiento, así que tuvimos que de a poco ir tomando la decisión de llevarnos la plata para la casa o reinvertirla. Decidimos reinvertirla, de seguir aguantando hasta que pudimos empezar a cobrar salarios. Después de 5 años de trabajo, el juez Cosentino quiere avanzar con el remate de la planta, cuando nosotros nos sentamos muchísimas veces con la patronal para pagarle un canon que sería igualitario a la cuota del concurso, sí, para poder pagar el concurso. No lo aceptaron. El juicio tuvo un traspié porque ya el año pasado nos quisieron rematar. La patronal tenía que presentar 5 fotocopias, ¿sí? Para resolver de que se fueran esos juicios a foja cero. No las presentó, no hay ningún tipo de voluntad de la patronal en hacer nada por la cerámica, ¿sí? Por eso nosotros siempre estamos denunciando las complicidades entre la patronal, Jorge Brillo, que es el abogado, que es un allegado a la MPN, un allegado a Sovich, ¿sí? Que fue asesor de Sovich inclusive, y el presidente de la Cámara Empresarial, ex presidente de la Cámara Empresarial, que se llama Edgardo Philip. Bueno, todo en complicidad y con algunos políticos. Quieren rematarla, comprar el remate a precios ínfimos para después dedicarse a hacer otra cosa o algún negocio inmobiliario. Nosotros trabajamos ahí, ¿sí? Tranquilamente este juez o podría haber ido por los bienes personales de ellos, de los dueños. No lo fue, sin embargo se fue para rematar la planta justamente en ese sentido. Nosotros ahora estamos justamente reclamando acá afuera del juzgado, en el cual quieren llevar adelante el remate, también incomodando al juez un poco, como él nos ha incomodado con esto del remate, que nosotros todos los días vamos a trabajar con la incertidumbre de que nos desalojen, con la incertidumbre de que haya represión, con la incertidumbre de perder el trabajo y no poder seguir sosteniendo a nuestra familia. Entonces, en ese sentido se convoca a una gran juntada, donde están muchísimas organizaciones sociales, muchísimos organismos, derechos humanos, partidos políticos y demás en defensa de los puestos de trabajo. No se puede permitir que sigan habiendo desocupados, ni en Neuquén ni en ninguna parte del país. Sabemos la avanzada que ha tenido la desocupación es terrible. Nosotros somos trabajadores, muchos que son de más de 15 años, otros que ya están llegando a los 40 años de trabajar en la cerámica, y no podemos permitir que esos puestos de trabajo se pierdan. Luis, te hago una pregunta. ¿Por qué no son ustedes los principales acreedores de todo eso? ¿Por qué le tienen que pagar un canon a una patronal que los dejó en la calle sin pago de indemnizaciones y, como vos contás, ni siquiera pagaba los aportes jubilatorios? ¿No son ustedes los principales en cobrar? Esa fue la propuesta en principio. El canon sería para poder seguir trabajando, sí, era una alternativa, sí, de poder buscarle la vuelta para poder garantizar el trabajo. Esa era una alternativa que barajamos. Entiendo lo que pensás, entiendo que la patronal nos quedó debiendo muchísimo dinero. Entendemos que bueno, pero que para no tener un revés judicial, por ejemplo, un avance como el que tenemos ahora de un intento de remate, era una alternativa y todavía lo sigue siendo. Pero el remate es para pagar las deudas de la empresa, ¿o no? ¿Es para pagarle a otros acreedores? Si hay un acuerdo, digamos, en la justicia, se puede utilizar ese canon hoy si se acepta, para ir pagando, digamos, el concurso y pagándole a esos acreedores y a los juicios laborales y todo lo, digamos, a todos los que quieren llevar al remate de la fábrica. Claro. La diferencia es que es un claro caso de fraude laboral. Sí, desde el principio, del inicio. A Cerámica Neuquén, cuando se presenta el concurso, que fue avalado desde Ocla, Buenos Aires, y no del sindicato de acá, porque nosotros denunciábamos que no podía ser que Cerámica Neuquén esté en crisis cuando producíamos 300.000 metros con 100 empleados, cuando no pagaron la maquinaria nueva, no pagaban aportes jubilatorios, no pagaban aportes patronales, no pagaban nada, 50-60% de la producción se iba a parar a Chile y se exportaba. Claro. Y corríamos literalmente las máquinas, y nos enteramos que la empresa se concursó. O sea, desde un principio, estos empresarios vaciadores, con experiencia de vaciamiento, no nos olvidemos que Ricardo Filipe era uno de los empresarios fuertes en el golpe militar, ¿sí? Ya sabemos cómo se manejaban. Bueno, esa es la cabeza detrás de todas estas cosas, y ya hicieron una maniobra con Copramaneu en Plotier, donde también recibieron créditos, donde también exprimieron y donde también cerraron y dejaron a todos los empleados en la calle. Bien. Luis, ¿cuántas familias hay detrás de esta gestión obrera de Cerámica Neuquén? 80 familias, sí, 80 familias de trabajadores, de trabajos indirectos también son un montón más, porque la industria cerámica genera mucho más, genera pale, compramos bolsa, compramos fleje, arcilla, fletes, ya tenemos fleteros abocados al transporte de arcilla, tenemos la compra de esmalte, la compra de floculantes, que digamos, hay muchísimo trabajo detrás, las tornerías, las casas de repuesto. Es mucho lo que es la indumentaria, lo que es la parte electrónica, o sea, es mucho lo que genera la industria cerámica en cuanto a trabajos indirectos. Bien, y otra pregunta que te quería hacer, ¿cuándo hay una fecha ya determinada para el remate? No, todavía no hay una fecha, se tiene que presentar el martillero, sí hay una orden de que se presente ya el martillero a la fábrica con la policía o sin la policía para identificar a los ocupantes y constatar el estado del inmueble. Así que nosotros, digamos, eso es inminente, seguramente al transcurso de la mañana de la semana intentarán hacerse presente. Nosotros resolvimos nuestra asamblea que no entra nadie y no se identifica nadie. Bien. Vamos a resistir hasta el final. Bien. Ustedes están en una provincia que tiene una larguísima tradición de lucha y defensa de los derechos laborales. Están, y vemos que están recibiendo el apoyo de otros sectores de trabajadores, ¿no? Sí, estamos recibiendo el apoyo de mucha gente. La gente se está haciendo eco y se está solidarizando. Creo que empieza a haber un poco de empatía en todas las luchas, digo, porque ya esto es un desastre, ya el país, digo, a los niveles que ha escalado la desocupación, gente durmiendo en la calle. Nosotros viajamos a Buenos Aires por lo general por un montón de cuestiones, y vemos la gente cómo cada vez hay más gente en la calle, cada vez más gente, digamos, durmiendo en las calles. No es cosa ajena acá en el país, en la mejor provincia del mundo, donde vos recorres y encontrás un montón de villas miseria, un montón de casillas, un montón de mucha falta de escuela, donde no hay lugares para los chicos, donde hacen colas de las 3 de la mañana para cuando gastan las inscripciones para poder agarrar un lugar en las escuelas, las familias, ¿sí? Donde los hospitales se caen a pedazos. Hace una semana y media se cayó un techo de una escuela arriba de una maestra, ¿sí? La maestra estuvo internada también, o sea, esa es la provincia, la mejor provincia del mundo, que nos quieren vender a todo el país y como la mejor provincia del mundo, y no lo es. Bien. Entonces la gente se solidariza, ya empieza a tener conciencia de que esto no puede seguir así. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos mucho el contacto. Nosotros siempre desde los medios alternativos tratando de apoyar todas estas luchas, que se visibilicen. No sé si querés agregar algo más para el final. Solamente que somos trabajadores, somos obreros, que nos hemos organizado y que queremos seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo y nuestra fuente de laburo, nuestra fuente de trabajo, que es con lo que alimentamos a nuestras familias, y obviamente en total solidaridad con todas las luchas. Bien, bueno. Y con todas las personas que han quedado afuera, que han quedado afuera y que están quedando afuera y que siempre estuvieron afuera de este sistema que no tienen acceso a nada. Bien. Un abrazo, muchísimas gracias por habernos llamado y te envío una foto. Dale, sí. Dale, envían una foto, así después cuando subimos la nota la agregamos. Y también de acá un abrazo grande a todos ustedes allá y todo el apoyo a la lucha. Y ahí pasaba Luis Kunz desde Neuquén, trabajador obrero de la gestión obrera que hace 5 años está sosteniendo la cerámica Neuquén, vaciada por sus dueños, con complicidad con la justicia, con el Estado. Una historia, un modus operandi ya conocido, ¿no? Ahí muy cerquita de cerámica Neuquén está ex cerámica Sanón, hoy fábrica sin patrones, que ha pasado sigue pasando por un proceso similar. Y bueno, así que ahí apoyando, siguiendo esta lucha de cerca y esperando que termine de la mejor manera para los trabajadores, las trabajadoras, la gestión obrera. Así vamos a un cortecito musical. ¿Me escuchará la audiencia? Viste, estoy un poco lejos. Si te parece, vamos a un cortecito musical, nos tomamos unos matecitos, porque acá me tienen a pan y agua nomás. Dale. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El gobernador ha dado orden de reprimir, pero no pueden matar tus sueños que en este pueblo saben vivir. Educación para todos, Carlos Fuentealba presente, militante de la vida, ahora y siempre. Te reivindican, hoy tu memoria genera unión. A mi marido lo fusilaron, Sandra Rodríguez llora su amor. Es un ejemplo para los niños.

Estamos en comunicación ya con Tatiane del Movimiento de Afectados y Afectadas por las Represas. Vamos a ver si Tatiane nos escucha. Comunicación internacional del Enredando las Mañanas. Tatiane, ¿vos no nos escuchás? Estamos con algunos problemas. Ahora sí. Ahí va. Ahora te escucho. Bien, Tatiane, estamos ya en vivo. Te voy a presentar para que nuestra audiencia te conozca y que conozca un poco de qué se trata esto del movimiento de afectados y afectadas por las represas. El MAF es un movimiento nacional con más de 20 años de trabajo territorial en Brasil, justamente enfrentando los megaemprendimientos extractivistas, las represas hidroeléctricas, las represas de la megaminería. Y hace unos días nos enterábamos que una de las referentes de la Coordinación Nacional del MAV fue asesinada. Y en ese marco queríamos conversar con las compañeras del MAV para recordar un poco su legado, pero también para entender cuáles son las disputas que se están llevando en los territorios. Tatiane, ¿me escuchás bien vos? Sí, sí. Bien, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Primero, dizer que es muy gratificante agradecerles por nos dar este espacio, ¿no? Para que possamos hablar un poquito de qué pasa en Brasil. Uh-huh. Y cómo estamos nosotras, en específico, el movimiento y las mujeres defensoras de los derechos humanos en sus territorios, en este momento que el país pasa por una conjuntura muy compleja, con muchos desafíos a ser desarrollado durante este período, ¿no? Talvez falar um pouquinho do assassinato da companheira Dilma, não? Por favor, te escuchamos bem. Um pouco do contexto. Esta mulher vive em um território onde se construiu uma das primeiras hidrelétricas de Brasil, no norte do país, Tucuruí. Uhum. É que esta hidrelétrica tem a função de gerar energia para a mineração nacional. Sim. E esta gente aí desse território, há 30 anos, vive em luta, denunciando as violações de direitos humanos que vivem aí neste território. Uhum. Há pessoas que, assim como Dilma, só tiveram direito a um pedaço de terra em 2011, fruto de uma ocupação de terra, e passou a viver em um reassentamento, em um assentamento, que se chama aí, onde foi o assassinato, Salvador Allende, não? Sim. Então, esta gente, aún não tem energia elétrica em suas casas, aún não tem terra, não há como produzir. Então, Dilma... E seu histórico de vida estuvo engajada em fazer essas denúncias de violações de direitos, a denunciar as empresas multinacionais que se apropriam de nossos territórios, que nos mata, que contamina os rios, contamina a natureza, em detrimento de suas ganâncias, não? Então, Dilma é uma mulher valiente que estava todos os dias no seu cotidiano denunciando essas violações de direito. Uhum. E aí, de apoio, de falar um pouquinho, como o Brasil vive uma conjuntura complexa, onde desde o presidente da República incentiva as violações às mulheres, incentiva o feminicídio, incentiva o genocídio, ataca as minorias, como as populações negras, afrodescendentes, indígenas. Então, se está cômodo, como dissemos em Brasil, assassinar lideresas e lideranças, inclusive mulheres. Então, Dilma es una mujer negra, migrante, que vino ya del proceso de migración del nordeste para el norte del país, donde Dilma fue asesinada por el capital. Entonces, con sus formas que están en el territorio, que son los grileros, son los terratenientes, son los que siempre estuvieron nos atacando. Y ahora está muy cómodo en Brasil, a partir del gobierno federal, incentivar ese tipo de ataque a las poblaciones. Tatiane, esto también se da en el marco de el que quizás haya sido el crimen ambiental y social más grande de Brasil, que estaba cumpliendo 60 días, que fue el rompimiento de las represas de Vale, que inundaron Brumadinho. Sí. ¿Nos podrías contar un poco ese proceso para nuestra audiencia, para nuestro país, que hemos tocado muy de lejos lo que sucedió allí? Y nosotros aquí en Argentina nunca tuvimos procesos similares, por suerte, y la megaminería es un proceso de los últimos 15 años, podríamos decir. Sí, entonces, ese proceso de la minería en Brasil, ele tem su... Também é apropriado pelas transnacionais, uma vez quando a empresa Vale, é uma empresa estatal, até essa empresa ser do Estado brasileiro, não havia indícios em rompimentos, em crimes desta natureza, não? A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que é nos anos 2000, se privatizou essa grande empresa brasileira de mineria, que é a Vale, e a partir de aí as empresas começaram a produzir o máximo de mineração e, em vez de se responsabilizando por uma infraestrutura onde poderia dar segurança à população em geral. Então, há muitas barragens de rejeito de mineração em el país. E Brumadinho, a nível de quantidade de mortes, de destruição da natureza, é o primeiro crime em Brasil dessa magnitude. Porque há 3 anos atrás ocorreu o crime de Mariana. Que esse crime de Mariana devastou toda a bacia do Rio Doce. E agora Brumadinho, além de atingir, afetar toda a gente, todo o rio Paraopeba, a cuenca Paraopeba, em estado de Minas Gerais, ele também afeta uma das principais cuencas do Brasil, que é o rio São Francisco, que chega a todos os estados do Nordeste e que afetará mais de 15 milhões de pessoas. Então, esse Brumadinho é um crime social, econômico e ambiental. É um crime social de onde a população que está em volta, que está em cerca, que muitos a um tiveram a condição de encontrar seu ente querido, seu familiar, que está soterrado, que não foi encontrado. Então, toda a gente que vivia a cerca da cuenca que produzia e não há mais como produzir, toda a gente que vivia da pesca, os pescadores não podem mais viver da pesca porque o rio está contaminado com altas taxas de contaminação. Há muita gente enfermo porque com a contaminação da água, há uma contaminação na gente. Então, assim, é um tema de calamidade pública, a questão da saúde. Há muita gente com problemas psicológicos, além do rompimento de Brumadinho, há muitas outras barragens, represas de rejeito que estão em alerta máxima em el estado de Minas Gerais, em outros estados do Brasil, em outras províncias do Brasil, e há um medo, há uma angústia, há uma falta de informação do estado brasileiro, assim, se estava a cargo das próprias mineradoras produzir um relatório, um laudo técnico informando a população de que da segurança dessas empresas, que não é segura. Esses laudos, até minutos antes do rompimento, os laudos diziam que seguros. Uhum. Logo vem essa grande tragédia, né, que nós outros dissemos que não foi, não é acidente, é crime. Uhum. E a empresa tenta de todas as formas coagir as populações para que elas não se organizem, para que elas não se mobilizem, e que a empresa, a todo tempo, a partir dos meios comerciais, meios de direito do país, dizendo que a empresa é responsável, isto que passou foi um acidente, não foi um crime, que esta empresa é um grande patrimônio do país e que nós não podemos pôr a culpa em uma empresa. Nós, do movimento, dizemos que não, que a empresa é culpada, não é mais um patrimônio brasileiro, porque foi vendida por um valor insignificante, e que há muita gente agora sem ter onde ir, sem ter o que comer, sem ter o que produzir. Há um caos social. Em toda essa região, houve um rompimento do tecido social, onde que as famílias agora estão desorientadas e buscam o movimento, e nossa tarefa é de como organizá-las, de como reivindicá-las, de como construir a vida outra vez. Sabemos que há coisas que não é mais possível construir. As comunidades não é mais possível. Uhum. Toda uma geração de gente que vão a viver toda sua vida com esse trauma. Sim. Tatiana, a verdade é que... E além de tudo isso, há uma perseguição aos líderes, uhum, que estão aí em esse trabalho. Então, há toda uma coação a partir da empresa para que as pessoas não se denunciem, que as pessoas se calem, se quedem em seu sítio, se quedem solitos, e não há para que não se organizem o movimento nessa tentativa de coagir o movimento de organizar a gente. Uhum. Temos um desafio enorme de condições econômicas, de militantes que possam contribuir e ajudar a organizar essa gente, que são muitos. Uhum. Não é 300 pessoas apenas os que se morreram, não? É toda uma região que está afetada. Uhum. Tatiana, a verdade é que o crime de Brumadinho, assim como o de Mariana, têm uma dimensão que nos deja heladas y helados ante el poder devastador que tiene el extractivismo y los gobiernos entreguistas y cómplices, ¿no? Porque hay una complicidad ahí del Estado. Nos gustaría que puedas presentar para nuestra audiencia qué es el MAB. ¿Nos podrás contar un poco? Porque sabemos que son décadas de trabajo que ustedes tienen desde el territorio y en un territorio muy vasto y amplio como es Brasil, y cerramos con eso, si te parece, también para que quienes quedan interesados e interesadas puedan seguir al MAB por las redes sociales y conocer la lucha y la organización que están batallando ustedes ahí en el territorio. Entonces, el MAB es un movimiento popular, este movimiento surge aí final da década de 80, o início da abertura política em el país, justamente surgem as regiões onde se construíram as primeiras hidrelétricas, as represas, em la época da ditadura militar. E este movimento, ele está organizado, este ano cumprimos 28 anos de movimento nacional, estamos organizados em 20 províncias do país, na região norte, na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, em todas as regiões do país. Este movimento surge para defender os direitos das populações afetadas pelas represas, defender os direitos humanos e fazer uma denúncia deste modelo extrativista e mineral do país e também propor uma alternativa a isso, não? Uhum. E nós dissemos que construir um projeto energético popular onde venha desde as bases, onde a produção e a geração de energia seja para os trabalhadores, para as pessoas e não para a ganância, não para as empresas. Uhum. Então, assim, esse movimento é de caráter nacional, internacional, porque nós também temos uma organização a nível internacional das afetadas por represa. E dentro desse processo, fazemos uma discussão desde o modelo energético, propor um novo modelo energético para o país. Não queremos esse modelo extrativista mineral, não queremos mais Brumadinho, não queremos nossas lideranças assassinadas. Também com esse debate da construção coletiva, de um processo coletivo em defesa do país. Não? Uhum. Então, você... em este marco dos 28 anos do MAB, nós temos o balanço de que é um forte movimento nacional e internacional com este tema muito complexo. Por isso que nós estamos sendo, não só Dilma não é a primeira mulher do MAB nesse marco que foi assassinada, não? Tivemos a Nilcinha em 2016 por denunciar também esse modelo mineral, energético, também no norte do país, que foi assassinada em 2016, mas que nós entendemos que é necessário essa organização, é necessária essa luta e é necessário um fortalecimento não só do MAB, não? Mas de todas as organizações de caráter local, regional e nacional, para nós enfrentarmos todo esse processo de avanço do capitalismo genocida que está em nosso país, e nós sabemos que não só em nosso país, é na América Latina como um todo. Não? Uhum. E somos solidários também aos companheiros argentinos por tudo o que está passando, não? Uhum. Com esse governo também neoliberal, com tudo o que vocês vivem aí em Argentina. Uhum. Sim. Gracias por esta comunicación, Tatiane. La verdad que impecable tu portuñol, se entendió muy bien y nos has podido hacer un paneo también de las luchas desde los territorios ahí a través del MAB. Y un fuerte abrazo y también nuestra solidaridad con los procesos de lucha y de embestida de la derecha que está avanzando en Brasil, pero que... enredadas y colectivamente las vamos a frenar en todo nuestro continente, sin duda eso. Nosotros te agradecemos, colocamos a disposición, pido disculpas por el portuñol, ¿no? Entonces, más siempre estamos abiertos a conversar, a discutir y precisando puede nos llamar, estamos ahí, somos hermanos. Estamos para aportar en esos procesos. Bien, muchas gracias a ustedes. Uh-huh. Pasaba entonces Tatiane de la Coordinación Nacional del MAB, este movimiento de los y las afectadas por las represas en Brasil, en el marco de, bueno, una noticia poco grata que nos tocó transmitir, que fue el asesinato de Irma Ferreira Silva, coordinadora regional del movimiento en el municipio de Turucurui, ahí en el norte, en el estado de Pará. Pero es que bueno, que aprovechamos también la ocasión para conmemorar los 60 días desde el crimen de Brumadinho, localidades enteras que quedaron abajo de los residuos de la mega minería. Tremendo, y es solo una muestra de lo que es tremendo la mega minería, pues no recuerdo bien la cifra, pero diques como ese que se derrumbó, que se colapsó, hay muchísimos en ese solo estado de Brasil. Y bueno, y además recuerdo las noticias en ese momento. Se hablaba en los medios, hablaban de un dique, y un dique uno le suena que tiene agua, pero en ningún momento les costaba decir lo que contenía ese dique, así como para suavizar la terrible noticia que fue. Sí. Muy interesante la conversación. No quiero que se enojen aquí desde los territorios en lucha de Argentina, porque yo dije que aquí nunca tuvimos algo así. Me refiero, no estoy desconociendo que tenemos en Veladero más de 3/4, porque bueno, ahí hay uno dudoso de derramamientos también de cianuro y de desechos ahí de la mega minería, pero bueno, por suerte, dimensiones como las que han ocurrido lamentablemente en los crímenes de Mariana y de Brumadinho en Brasil no hemos tenido, y hablan de territorios enteros devastados, y quizás esta palabra que pusieron como concepto algunos teóricos aquí de Argentina, de las zonas de sacrificio, y que muchos territorios en lucha lo recuperaron, creo que más que clarificador para estos casos es increíble, ¿no? Zonas enteras devastadas. Sí, sí, sí. Bueno. Levantamos un poco. Vamos, ya que estuvimos con una entrevista en Brasil, vamos con una cancioncita brasilera para amenizar un poco. Cazuza. Ahí vamos nomás.